algo mágico que no puedo ocultar. Aquí lo contrario, siempre estoy imaginando que tú tienes todo, todo. Y es que eres...